La cadena SER. Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 7 de la mañana, 20 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 16 de julio de 2015. En estos momentos casi 28 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos de momento a esta hora de la mañana totalmente despejados. ¿Has pensado qué momento del día vas a dedicar al deporte? No te excuses. Si quieres, tú puedes. El tiempo. Deportes Store, 20 aniversario. Este jueves espera un cielo poco nuboso en la provincia de Jaén. Por la tarde encontraremos algunos intervalos de nubes medias y altas y nubes de evolución que se irán formando y que podrían llegar a dejar algún chubasco aislado y con alguna tormenta en Cazorla y en los montes de Jaén. Las temperaturas de momento cambiarán poco. Todavía se mantendrá el aviso de nivel naranja por calor en el valle del Guadalquivir. Máximas en este caso que estarán por encima de los 40 grados. Esperamos alcanzar hoy 38 en la capital y en Villacarrillo, 39 en Linares, 41 en Andújar, 37 en Úbeda y Cazorla y 36 en Alcalá la Real. El viento soplará flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. La Concejalía de Servicios Municipales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar informa que durante los próximos días se va a proceder con los tratamientos de cura necesarios en los parajes, cunetas, lindes, parcelas que rodean todo el casco urbano de la ciudad. Los mismos se realizan con productos químicos que pueden producir daños y molestias tanto a los cultivos cercanos como a los animales que pudieran pastar en su entorno más cercano. Por lo que desde esta concejalía se pone sobre aviso a todas aquellas personas afectadas, se abstengan de cualquier tipo de recolección de espárragos, caracoles o propietarios tanto de animales domésticos o ganado, para que tomen las precauciones necesarias y así evitar verse afectados. Con la colaboración de todos, todos ganamos. Gracias. Hoy por hoy, Jodar. 7 de la mañana, 23 minutos. El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, el Plan Infoca, daba a conocer en el día de ayer que se da por controlado el incendio originado el pasado 5 de julio en el término municipal de Quesada, provocado por rayos de una tormenta seca. Según las primeras estimaciones, la superficie afectada es de 10.017 hectáreas. Aunque aún quedan por realizar una medición final, una medición más exacta. En total, desde que se originara el fuego, se señala en esta nota, han trabajado en el incendio en Quesada, en los términos municipales de Quesada, Larva, Huesa y Cabo de Santo Cristo, en las tareas de extinción, más de 500 profesionales compuestos por 23 grupos de especialistas, dos secciones de intervención de la Unidad de Emergencias del Estado, cinco brigadistas de refuerzo BRICA, técnicos de extinción, agentes de medio ambiente, bomberos y técnicos de operaciones y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Precisamente con relación a este incendio, en el día de ayer, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Jaén, Miguel Contreras, anunciaba que el Partido Popular ha registrado en dicha institución un documento en el que propone al organismo provincial, a la Diputación Provincial, aprobar un texto consensuado por los grupos políticos para llevar a cabo una declaración institucional relativa al incendio de Quesada. Mientras, desde Asaja Jaén, desde la organización agraria Asaja Jaén, no han tardado en salir y criticar la política medioambiental de la Junta de Andalucía. Escuchamos a su portavoz, Luis Carlos Valero. Pues, francamente, la política conservacionista que desde la Consejería de Medio Ambiente se ha venido haciendo, porque estaba regida y dirigida por aquellos ecologistas talibanes completamente, donde la mejor política forestal es la que no se hace y es lo que han estado practicando, el abandono completo de los montes, nos está conduciendo a la extinción de miles y miles de hectáreas de monte alto que existían en nuestra provincia. Esto no puede seguir así. En menos de los últimos 20 años se han quemado en torno a 20-30 mil hectáreas tranquilamente de masa forestal. Esto hay que ponerle ya solución de una vez, hay que poner pie en pared y acabar de una vez con esas políticas que favorecen el que no se invierta ni un solo euro en las masas forestales, porque además están comprados esos ecologistas que encima hacen palmas a esas políticas por parte de la Consejería de Medio Ambiente para no tener que gastar un duro en los montes. Volvamos al sistema tradicional, volvamos a cómo nos han llegado esos montes, esas zonas que ahora parece ser que la han inventado esta consejería, ¿no?, protegida, y vienen ya arrastrando miles de años de esa conservación. Que tomen el ejemplo de cómo lo hacían nuestros antepasados esa conservación y es como no se van a equivocar. Palabras de Luis Carlos Valero, representante de Asaja Jaén. En otro orden de cosas, el diputado del responsable del área de infraestructuras de la Diputación Provincial de Jaén visitaba las actuaciones que la Diputación Provincial está realizando en el municipio, en la pedanía concretamente de Garcíes. Lo hacía, visitaba esas obras en presencia del alcalde de la localidad de Bermeo, Juan Francisco Solomé, y del alcalde pedáneo, David Prieto. Proyectos que comenzarán el último en próximos días y que va a suponer la conexión del núcleo de población con la carretera JA318, a la que hay que sumar además una actuación que une el casco urbano de Bermeo con el de Garcíes y que va a suponer una inversión de más de 2 millones de euros. Escuchamos las palabras tanto del diputado José Castro y de los alcaldes, tanto el alcalde de Bermeo y García como el alcalde pedáneo. Es una acción más para mejorar la carretera que une, ¿no?, García con Bermeo y a su vez García con la carretera que viene de Ximena, ¿no? Estamos en la obra, una obra que va con el ritmo adecuado, me refiero en concreto a los algo más de 6 kilómetros que comunica Bermeo con García. Como bien ha oído, nos estamos encontrando por algunos fenómenos extraordinarios que inicialmente estaban contemplando el proyecto, pero que al parecer existe mayor número, como son la presencia de restos arqueológicos. Eso va a hacer que las cosas transcurran con más lentitud, pero sin duda alguna se va a salvar desde el punto de vista técnico de cara a que la obra cumpla con los plazos previstos, unos plazos que en principio son 14 meses a partir de la fecha de la firma del acta de esta obra, pero yo creo que incluso si el tiempo nos deja no vamos a ejecutar esta obra en el tiempo previsto, sino más bien todo lo contrario, ¿no?, que sería antes, ¿no? Estamos de enhorabuena y agradecerle, por supuesto, a la Diputación, en este caso, la implicación que el diputado de Infraestructuras muestra, ¿no?, al medio rural. Y creo que ahí es donde tenemos que destacar el compromiso que la Diputación, en este caso, el diputado de Infraestructuras, viene haciendo con el medio rural. Para que veamos el gran compromiso, no solamente con Bermeo, sino con García, ¿no?, un pueblecito más pequeño, de menor cuantía en número de habitantes, y el gran compromiso que ha hecho, como bien ha dicho el diputado, haciendo una de las mayores inversiones de la Diputación para conectar, porque hacía falta esta reforma, o mejor dicho, toda la plena carretera nueva, conectar Bermeo con García, para, por ejemplo, esos niños que vienen diariamente al instituto no pasen ningún tipo de mala seguridad o de inseguridad, y que puedan acceder y puedan subir a Bermeo en su día a día con normalidad y con todas las medidas de seguridad. Y luego en este segundo proyecto que se presenta hoy, que es conectar también García por la parte de abajo, ¿no? García va a quedar un municipio totalmente en perfecto estado de condiciones, en conexión no solamente con Bermeo, sino también con la zona de o la parte de abajo, que es la carretera que sale al núcleo urbano, en este caso al núcleo municipal de Ximena. Contentísimo, desde luego, por las actuaciones que se van a cometer tanto en esta carretera, en la que estamos ahora mismo, como en el tramo de casi un kilómetro que hay a la salida de García hacia Ximena y Úbeda. Por mi parte, el trabajo está hecho, las solicitudes a la Diputación se hicieron hace tiempo, hace ya un año y pico, y bueno, han correspondido, y nada, agradecerle simplemente la acometida de esta obra. García, que pasa de estar, a lo mejor de forma muy exagerada, casi incomunicado, bueno, a tener ya una comunicación, bueno, que cambia muy mucho. Sí, pasa de estar de forma exageradamente dicha a estar, bueno, no incomunicado, sino menos calidad de comunicación. Recogíamos en el día de ayer esa visita del diputado responsable del área de infraestructuras de la Diputación Provincial de generar esas actuaciones en materia de infraestructuras, en materia de carreteras. Se han cumplido las 7:30 de la mañana. Es jueves 16 de...